ses pardons à jour contre jour. Tout devient flou et j'oublie. Lo que estamos escuchando de fondo es a Elena Roger y a Scalandrum haciendo una hermosísima versión de Oblivion, este gran tema de Astor Piazzolla, que junto con Scalandrum, el sexteto liderado por el nieto de Astor Piazzolla, editaron hace poco 3001, un disco muy bueno que rescata las canciones, si bien ya han sido muy versionadas en muchas ocasiones, el hecho de poder hacer unas versiones con ritmo de jazz también, algunas de las de las obras que han hecho famosas en su momento, Horacio Ferrer junto con Astor Piazzolla o demás autores. Lo que escuchamos es Oblivion, como bien dijimos, un tema que creo, si no me equivoco, es de los años 80 de Astor Piazzolla, y que, como dijimos, forma parte de lo que es el nuevo disco de Elena Roger junto con Scalandrum, en esta que es la sección dedicada a VHS Magazine, Volver ni a palos. Y damos cuenta de Scalandrum porque Scalandrum ya es el tercer disco en el cual, vamos a escuchar el top, mejor, es el tercer disco en que Scalandrum hace homenaje a este gran compositor argentino. Ya en el año 2011 sacaron Piazzolla Plays Piazzolla, un disco que fue galardonado con el Gardel de Oro en su momento. En el 2014 sacaron Las Cuatro Estaciones Porteñas de Astor Piazzolla en un formato eléctrico muy interesante, junto con otras canciones, y ahora acaban de editar 3001 junto con Elena Roger en este hermosísimo disco, que también ha tenido su presentación la semana pasada en el Teatro Coliseo, que ha tenido una enorme repercusión y una buena acogida de parte del público. Escuchamos estas canciones que pueden encontrarse en YouTube. Han tenido la delicadeza de dejar todas las canciones del disco, que incluye también Los Paraguas de Buenos Aires, también incluye, bueno, Balada para mi muerte, Preludio para el año 3001, Balada para un loco, Poema valseado, algunas de las canciones de la operita María de Buenos Aires, muy difíciles de cantar, pero que Elena Roger las hace de una manera muy linda, porque la voz de Elena Roger es interesantísima para estos proyectos. Decíamos que la bancamos mucho, fuera de aire, ¿no? Comentarios totalmente, así, sí, al respecto de que es una gran artista y que además una persona que produce muchísima empatía y además una grosa, muy grosa. Ella estuvo en Broadway también. Sí, sí, sí. Bueno, cantó para la, haciendo, claro, Evita. El compositor Andrew Lloyd Webber, ahí está, no me acordaba el nombre del compositor de Evita. Sí, ¿sabes? Es una persona que por suerte está teniendo su repercusión básicamente por el enorme trabajo que ha hecho a nivel mundial. Y el otro día recordábamos, ¿te acordás, Juli? Sí, no sé si vos te acordás, Juano, que en lo que era televisión registrada, muchas veces ella visitó el programa y le pasaron un tape de cuando ella estuvo en Feliz Domingo con su colegio y ganaron, digamos, digamos, la llave, etcétera, y en medio de los saltos y qué sé yo, la agarra, la intercepta a Soldán y le dice, nena, vos estás haciendo algo, porque ella, claro, había cantado y había ganado el José o algo, una cosa así, por eso pasaron a la llave y ganaron. O el camino al Oscar también. Claro, no sé, había hecho algo de eso y el tipo quedó impactado, Soldán, y en el medio de los festejos y el quilombo del fin del programa, de lo que era eso, ustedes recordarán, si tienen un poquito más de 30. Con la música de Mariano Mores, ¿no? Claro, con esa marcha. Soldán le dice, nena, vos estás haciendo algo porque estás muy, muy encaminada. O sea, el tipo la vio y le dijo, vas a ser grosa. Un tipo que bancamos también. Bancamos sí, muchísimo. Yo lo banco. Más allá de que en muchos media, aspectos que no vamos a discutir ahora. Sí, sí, sí. Pero eso bueno, no lo banco. Pero, en fin, desde hace mucho tenía como ya su estrella muy marcada, Elena Roger. Y por suerte esa estrella la estamos viendo todos en estos años, que desde que hizo Nina Qué Cosa Sei del año 2009-2010, que hizo un homenaje a Nina Simone, ha hecho un montón de otras comedias musicales, pero también se ha dedicado a hacer estas versiones. Un tema que hemos solido escuchar mucho en la versión de Pez, bueno, también tiene su versión cantada. De hecho, hay una segunda versión que está con la voz de José Ángel Trelles, de un disco del año 82, que tiene una letra para un tema que nosotros conocemos y que nos gusta mucho, que se llama La Muralla de China. Noches, recordar palabras extrañas de un viejo dicho popular, a semejanza de otros gritos, reconstruir tu ruido, escorpionar de dedos de la cama, a semejanza de otros cantos. Imaginar estrellas, alimentar los hijos de la noche, a semejanza de otras lunas, iluminar tus sueños, encarcelado detrás de ventanas, a semejanza de otros sueños. Inventar la felicidad. Reconstruimos continuamente, mismo sin saber que cada una de las murallas supone la siguiente. Sus padres.